Buenas tardes. El día de hoy hemos recibido noticias de parte del doctor y también hemos visto que la reacción de mi hijo ha sido favorable en favor de él y hemos visto su reacción, entonces nos hemos dado cuenta que él está avanzando, se está superando y gracias a Dios que ha estado todo bien. ¿Cómo amaneció el reino? Bueno, producto a tantas cirugías que han hecho, hoy día amaneció con fiebre, pero es solamente por todos los productos de proceso que ha pasado. Pero ya está bien, está mejor. Hace poquito entramos a verlo, él reacciona bien, le sacaron su tubo de su boquita, él tiene mascarilla y él puede hacer movimientos con su cabecita, hace así con su dedo, diciéndome: mamá, sigamos adelante, vamos, estoy bien. Entonces, estamos bien. Si tuviéramos que un poco comentar cómo ha sido el proceso desde el cuerpo, desde su salud, al momento en que ocurre la agresión. La agresión de que viene hacia Brando. Más o menos, ¿cómo viste, por ejemplo, el cambio dentro del deterioro que genera la agresión hasta el sí, en estos pocos días? Sí, no, del momento del hecho que ocurrió todo esto, hasta el día de hoy, como quedó mi hijo, estaríamos llorando, contando otra historia, porque estuvo 15 minutos, los carabineros lo tuvieron ahí, 15 minutos, no hicieron nada en ese momento, se hubiese desangrado ahí en ese instante, y con la ayuda de los vecinos que empezamos a tirarle piedras, y de decirle que se hicieran responsables en ese instante de lo que habían hecho. Recién ahí ellos vinieron, trajeron a mi hijo al hospital de Coyipo. Si no hubiese sido por nosotros, por los vecinos, que mi hijo llegara pronto al hospital, estaríamos contando otra historia. Entonces, llegó al hospital y después fue derivado a Angol. Y de Angol acá a Temuco y ahora estamos contando otra historia. Entonces, gracias a Dios que ha estado, él saca fuerza desde su corazón y está feliz. Entonces está emocionado de ver a su familia y ya estamos bien. Entonces ya pasamos todo lo malo. ¿Y el diagnóstico que está hasta el momento de las operaciones de Brandon? ¿Y qué le han dicho? Sí, está bien. Sí, el daño fue en la cadera. Claro, en su cadera, en su pelvis. Le pusieron un platino. Ya. Porque su huesito quedó destruido. Pero gracias a Dios el platino que le pusieron le cayó perfectamente, entonces está bien. ¿Y el estómago cómo está? Le están sacando los perdigones que le están quedando, entonces por eso su guatita está abierta todavía. Ah, ya, porque sí, le están sacando los perdigones. Claro, le están haciendo lavado, le están limpiando. Y depende del escáner, más rato, como a las 5 de la tarde, de que vean de que su cuerpo ya no tiene ningún defecto, entonces ninguna perdigón dentro, le van a cerrar su guatita. Ya eso sería ya lo último. Ya. Claro. Y para terminar, y quisiera decir algunas palabras, hacer un llamado, ñaña. La opinión pública, bueno, la gente de acá. Decirle a toda la comunidad, no tanto indígena, sino que a todo Chile, a todo, incluso al extranjero, darle gracias de todo el apoyo que hemos recibido a mi hijo y tanto a nosotros como familia. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Nosotros hicimos público esto porque en el momento, en el instante que pasó esto, se nos cerraron las puertas. Y eso es el dolor, la rabia que tenía. Y por eso hicimos público esto, que se supiera que muchos niños inocentes han muerto inocentemente. Y esos niños, está bien, aunque hayan sido niños que hayan cometido delito, no tienen el derecho de cortarle su vida. Son niños. Entonces el gobierno de Chile, ellos son responsables de mandar militarizar a carabineros de Chile. Ellos, yo sé que ellos no se mandan solos, tienen a alguien más grande que lo mandan, así que vamos a hacer todo lo posible para que se haga justicia y niños como mi hijo inocentemente no queden así impunes. Y es el apoyo que recibo, es el otro apoyo también que necesito, es que nos vengan acá a donar sangre, que todavía aún necesita mi hijo. Ya, entonces es 0 RH positivo, pero si no se puede, ahí ellos van reponiendo. Ya, muchas gracias, niña. No, muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han dado.